memorables. Julia Bogan. Bueno, lo dijimos al comienzo del programa, que fue un placer. No bajamos, andamos de acá para allá. Y una coincidencia, para aquellos que quieran ir a la sala Nini Marshall en Tigre, hoy a las 19 va a estar la señora China Zorrilla. Así que la pueden ver ahí en vivo y en directo en el Teatro Nini Marshall. Con un proyecto muy lindo, ¿no? Pues el de lectura. Muy lindo, exactamente. Sí, teatro leído. Sí. Bueno, ella habla de eso, habló de tantas cosas, ¿no? Pero qué maravilla todo, toda la experiencia de visitarla. Pero mejor la vamos a escuchar a ella. Sí, claro. Claramente, esta mujer que nació en el año 22, 89 años cumplidos hace muy poquito, 14 de marzo ha cumplido años China Zorrilla, y realmente disfrutar de los cuentos de ella, que está muy relacionado con Ana María Absolutamente, Bobo, ¿no? Que sí. Es esta forma de contar tan exquisita que tienen los relatos, que a todo lo termina con un remate o gracioso o interesante o que uno lo deja pensando. Y qué lindo también, como decíamos, conocer su casa, su ámbito, ese balconcito que tiene, a dónde da ese balconcito, las plantas que la rodean, y también percibir el amor que ella tiene por tantas cosas, ¿no? Porque empieza hablando de Uruguay y empieza hablando de uno de sus amores, que son los uruguayos. Es el amor. Será que uno, cuando está enamorado de alguien, uno puede esconder lo que está enamorado, ¿no? Y a mí me enamoran los uruguayos. Y entonces se nota eso. Amor profundo. Mira, yo me acuerdo de Uruguay, porque vivíamos en un barrio que era el Paso Molino. Se supone que era un barrio, era una de esas casas de antes, ¿no? Que parecían que los que vivían adentro eran los Rockefeller. Pero adentro vivíamos 30, todos los Muñoz unidos. Donde yo me acuerdo algunas cosas, por ejemplo. Ahí vivía mi abuelo Muñoz, y los hijos y los nietos. Y un día le dije un tío mío a mi abuelo, papá, ayer llegué tarde, fuimos al teatro. Entré a la casa tarde y no tenía llave. ¿Y cómo hiciste para entrarle? Dijo mi abuelo. Pero como si estaba abierta la puerta. Nunca se le había ocurrido a nadie en esa casa poner una llave a esa casa. Y entonces le dijo, ¿y para qué le voy a poner llave? Entonces el otro le dijo, por si nos roban. Y eso fue como si lo contara una película de cowboys igual. Ah, bueno, papá, perdóname, no lo voy a hacer más. Pero nunca pensó que alguien podía pensar que alguien podía robar algo. Por eso que yo a veces siento que tengo 100 años. Porque pienso que todo eso no puede haber pasado ayer en términos de historia, ¿no? Yo era la que más me preocupaba de mis hijos. Y tenía unas muñecas a las cuales todas las noches yo las desvestía y le ponía un camisón para acostarlas. Y a la mañana siguiente le sacaba el camisón y le ponía el uniforme. Y mamá decía, déjalas, ya le divierte. La inutilidad de eso, ¿no? Y toda esa casa era como de otra época. Cuando mi abuelo se fundió, que tuvimos que irnos de ahí, lo fueron a ver, que entre los cocineros y los mucamos y todos, le dijeron, nosotros hemos estado juntando, ustedes nos han pagado también, que podemos sacarlos de ese mal momento que tienen ustedes, y podemos ayudarlos económicamente. Y entonces le dije a mi abuelo, no, yo les agradezco mucho, pero yo me voy igual. Fueron años que todo lo que pasaba ahí adentro era un cuento de hadas. China Zorrilla, y la escuchábamos con este relato que, gracias a la pericia de Julia, fue casi como un viaje que tuvimos con China Zorrilla, y nos iba comentando en diferentes lugares qué era lo que había pasado. Fueron geografías, ¿no? Se nos ocurrió ahí, al verla, empezamos por el Uruguay, pero después ella en un momento se tomó un barco. Claro. Muy audaz. De ese barco y de ese viaje nos habla ahora. Yo viajé justamente ahí porque me salió barato. Porque era la época que hacían las rebajas de... Había barcos, que no viajaba nadie en barcos, y tenían, por ejemplo, para 10 pasajeros. Los viajes eran eternos, duraban 2.000 años, pero eran baratos. Y yo viajé en uno de esos barcos. Y todos me decían, realmente esto, ¿cómo va a viajar sola, China? Yo viajaba sola. Era joven todavía y no siempre tuve 89 años, ¿no? Y entonces, yo no sabía cuando me decían qué peligro corre. Yo no pensaba que había un hombre que se tiraba lance con una mujer. Pensaba que el peligro eran los barcos, era el barco que se hundiera nada más. Si el barco no se hundía, a mí me podían violar los 30 marineros que no sabían ni lo que estaban haciendo. Cuando llegué, yo casi no hablaba inglés. Hablaba tres palabras de inglés. Pero tan las ganas que tenía de empezar un viaje, que como que había que hablar inglés ahí. Yo fui y me dijeron, bueno, muy bien. Es costumbre en la academia, Royal Academy of Dramatic Art. Es costumbre, cuando vienen acá los alumnos, se han anotado, que le digan a los, están los maestros reunidos, cómo son, cómo pueden manifestarse como actores, diciendo un texto. Y dije, pero yo no hablo inglés. No, ya le oí. Pero ¿qué tiene que hacer? Algo tiene que hacer. Yo no puedo nombrarlo a usted y decirle que no sabe hacer nada porque es un papelón. ¿Qué puede hacer? Y yo puedo hablar francés. Bueno, haga el francés. ¿Vos podés creer? En vez de decirme vaya a la no sé cuánta con no sé cuánto. Está bien. Entonces, todo los demás chicos que estaban en la platea no conocían esta historia, no me conocían a mí. Entonces, toda la Royal Academy of Dramatic Art y yo, percé jusqu'aux enfants du cœur, une atteinte prévue, aussi bien que mortel y todo. ¿Qué dice? ¿Qué está? Pero igual aplaudieron como loco, como si se hubiera encantado. Y estuve 2 años en Londres. Y escuchábamos su llegada a Londres. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero qué audaz, porque la verdad, cuando nosotros la conocemos ahora y ella nos cuenta, pensar que era otra época, que se iba sola, porque hoy se viaja mucho, la gente viaja mucho sola. Yo soy una de ellas que me arriesgo, pero escúchame. Y no sé cuánto tiempo sería parte del barco ese. Claro, 3 meses. Años, dijo. No sé si años, pero por lo menos 3 meses uno tendría hasta Londres. Hasta que ¿no? llegabas puede ser ahí. Un mes, no sé. Como... Y después llegar, buscar un lugar, presentarse sin hablar inglés a la Royal Academy, no, solamente China Zorrilla. China Zorrilla, que siguió contando de sus amores y seguimos viajando con ella, y en esos viajes que hicimos la vuelta y la llegada a Buenos Aires, y nos cuenta esas pasiones y esos amores que tiene por Buenos Aires, y también esos temores que empiezan a surgir en algunos momentos de la vida. Yo soy muy argentina. Y no es chiste eso que yo vivo en la calle Uruguay siendo argentina, ¿no? Porque me hicieron tantos chistes cuando llegué acá, que al final me tenían tan harta con la calle Uruguay. Y parece mentira, pero yo pertenezco a esta calle. Yo voy por la calle, hace poco me dijo un amigo, pero sí, hay alguien que no conozcas acá, porque China, ¿qué tal? Hola, es mi mundo esta calle. Absolutamente. Soy de barrio. Y a veces me dicen, China, te queda grande, te queda chica esta casa, o te queda grande, ¿por qué no te mudás? Porque no quiero salir a la calle y tengo que encontrarme al diario, cómo le va a ver a los diarios. Esa cosa de rutina que a mí me atrae, aunque parezca mentira. La vida que uno hace es tan disparatadamente, de golpe, poco estable. De golpe estamos de gira en el sur y después volvemos a hacer una gira en el norte. Y lo que hace uno para vivir, que es una obra de teatro, la va cambiando de cuando en cuando. Entonces, salir de esta casa para mí sería espantoso. Tengo todo, tengo esta perra sinvergüenza, que es una prostituta de lo peor. Muy bien educada, pero si seguimos hablando de esto, empieza a ladrar. Yo creo que sabe. Yo estoy triste últimamente, porque se me acaba el tiempo. O sea, yo puedo seguir tocando el piano, puedo seguir haciendo cuadros, pero no me puedo sacar la cara que tengo. No me puedo sacar las arrugas que tengo. No, yo eso lo sé. Entonces sé, no quiero hacer lo que hacen muchos, que es lo que yo voy a hacer. no hacer de la más joven que enamora a un galán, no, voy a ser de vieja. Y a lo mejor no voy a tener tan buenas críticas como cuando yo pretendía que era vieja y no era. Porque esto va a ser de verdad. Los actores nacimos para decir mentiras en el escenario. Pero yo voy a hacer eso. No sé. Ojalá pueda. Ojalá no. Hay algo que te asusta, usted dice, me asusta a los 90. Morirme. Me asusta morirme. Nosotros fuimos educadas siempre con la muerte de los angelitos y con los rezos de llegar al cielo y todo eso. Pero como que no me alcanza. No sé, yo quisiera saber que en el cielo voy a encontrar con alguien que murió. Nada más. Pero no sé, sería lo único. Era un hombre que yo quise mucho. Entonces para mí el cielo sería que estuviera él esperándome. Nada más. Pero pienso con mucho miedo en que no haya nadie esperándome. Y eso es imposible. Cuando uno quiere pensar bien y se mete a la otra posibilidad, pero queda esta posibilidad, ¿no? Pero pienso en eso. Pienso mucho. Temores que también tiene y confiesa, así abriendo su corazón, China Zorrilla, en esta charla maravillosa que tuvimos el placer de hacer Gustavo y yo, de tener con China los otros días, ¿no? Pero esta charla fue bastante más larga y entonces nosotros queremos hacer un segundo capítulo. Claro que sí, el domingo que viene vamos a seguir escuchando a China, porque en esas vueltas que también daba por la casa, que eran como un viaje mostrándonos algunas de las cosas, con su perra, con Flor, también nos mostró una foto que tiene de Néstor Kirchner, que ella y Néstor Kirchner, y nos leyó una carta. También habló de la relación que tiene con la presidenta, también habló de la relación que tiene con el presidente uruguayo. Que la fue a ver y le tocó el timbre y parece que se armó un revuelo impresionante en el barrio. Que estaba muy emocionada por eso, pero triste porque no pudo ver lo que había pasado afuera. Y también nos contó algunos detalles y escuchar a ella que hable de la actuación realmente se transforma en una palabra maestra, en una palabra tremendamente sabia. Y eso también nos contó qué significa estar arriba en un escenario, qué significa actuar, qué significa esta vida de actriz que ella tiene a lo largo de toda su vida y es lo que va a hacer hasta el último día. Y además, cómo defendió ese humor blanco, humor sin malas palabras, sin doble sentido. No vamos a decir de qué obra ella está enamorada y resalta para que ustedes la semana que viene nos sintonicen y escuchen la segunda parte de esta charla con China Zorrilla. Que hoy, no nos olvidemos, se presenta en el Nini Marshall de Tigre a las 19 horas.